Bueno, a ver, diciembre, fines de diciembre, digamos, una de las noticias más impactantes fue los despidos en el Ministerio de Educación. Ustedes lo recordarán, las tutorías virtuales, más de 2.600 personas comprometidas. Aparentemente, después de una lucha intensa, después también de este cierto roce fuerte que hubo con fuerzas de seguridad allí en lo que fue el inicio de la protesta, habría, en principio, una mesa de diálogo que estaría dando algún tipo de fruto. Para conocer detalles, está en línea Iván Romero, que es delegado de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Educación. ¿Qué tal, Iván? Roberto Caballero, Pablo Caruso desde Plata. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. A ver, ¿cómo está la negociación? ¿Se avanzó o todavía están en riesgo estos trabajadores ahí en el Ministerio de Educación? Bueno, en principio hubo un pequeño avance que tiene que ver con la mesa de negociación que había impulsado CETERA junto a los gremios docentes de base, que por lo que trascendió ayer, se llegó a lograr una victoria parcial que tiene que ver con la derogación de la resolución que se publicó en el Boletín Oficial el 23 de diciembre, que daba como cierre a la mayoría de los postítulos de formación virtual. Uh-huh. Eso, en principio, había como una nueva resolución que vuelve atrás toda la situación que generaba vulneración de derechos a los docentes que se estaban formando en este momento. Uh-huh. Eso por un lado. Y además la continuidad laboral de los 2.600 tutores virtuales. Eso por un lado. Y todavía quedan los 400 trabajadores de la Administración Central, en la cual todavía no hay una mesa de diálogo concreta donde hayan propuestas serias en función de poder reincorporar a esos trabajadores. Iván, Pablo Caruso te saluda y preguntarte, en realidad hay una duda ahí respecto a esos 400 trabajadores despedidos, porque a comienzo del conflicto o a continuación, digamos, después de lo que fue la represión en el ministerio, entendimos que UPCN se juntó con Ministerio de Modernización, se revisó la lista y el gobierno reconoció que se había equivocado y que de esa lista, en vez de 400, habían 200 que estaban mal despedidos. ¿Cómo terminó ese episodio? En realidad es un tanto confuso, porque en realidad lo que se logró como cuestión parcial del conflicto que estalló antes de tiempo es que los despidos no se concretaran en su gran mayoría. Entonces son muy pocos al momento los trabajadores y trabajadoras que han sido confirmados de forma informal por sus coordinadores o a través de distintos medios de comunicación del despido, porque en realidad al momento no ha llegado ningún telegrama de despido. Entonces uh-huh. Es como una situación bastante confusa, pero bueno, nada, la mesa de modernización nunca funcionó y los distintos gremios no han podido avanzar en propuestas concretas, y al día de hoy nos encontramos por paro por tiempo indeterminado ambos gremios. Bien, y además sigue vigente el paro docente, entiendo, ¿no? Un poco el compromiso de CETERA para acompañar el tema. Sí, en teoría seguiría en pie en función de poder transmitir a la sociedad concretamente que los despidos de la Administración Central, y tanto la Administración Central como los tutores virtuales, tiene que ver con la vulneración de muchos programas que tienen que ver con fortalecer el enseñar y el aprender dentro de las escuelas argentinas. Entonces, uh-huh. En función de esto, CETERA, junto a los gremios docentes, viene acompañando fuertemente los reclamos que se vienen haciendo desde los trabajadores estatales del Ministerio de Educación. Iván, en medio de todo esto, el gobierno se cargó la paritaria nacional docente, y hay una cuestión muy interesante porque, según entiendo, el tema de el proyecto Nueva Escuela y los postítulos son parte de la negociación paritaria de la paritaria nacional, ¿no? Claro, sí. La formación de docente continua, que tiene que ver con la formación, la especialización luego de que uno se recibe como docente, es una lucha histórica de los gremios, que tiene que ver con, antes lo que pasaba era que muchos el sistema de acreditación en la docencia tenía que ver con acumular puntaje, y ese puntaje se obtenía a través de cursos que uno tenía que pagar. Bueno, las centrales sindicales docentes pelearon mucho tiempo para que esto deje de suceder y que sea el Estado el que que garantice el derecho de la formación de los docentes, y eso se consolidó en nuestra escuela, que en realidad es un acuerdo paritario que en teoría se estaría vulnerando. Y además, no solamente el acuerdo paritario, sino también la Ley de Educación Nacional, que en varios de sus artículos menciona como derecho y al Estado como garante el de la formación de los docentes, la formación continua. Bien. Iván, gracias por esta comunicación con Del Plata y seguimos atentamente lo que ocurre allí en el Ministerio de Educación. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Era Iván Romero, delegado de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Educación.